ellos quieran. Debes saber que la verdad no es patrimonio de una edad ni de cualquier clase social. El practicarla, de compañera la razón, y si te queda una ilusión, debes dejar cualquier temor en el camino. No hay que inventar ya nada más para tratar de impresionar, pues siempre van a adivinar si son mentiras. Mantener la realidad, porque has oído a los demás que como empieces a soñar estás perdido. Nunca te debes enfadar con alguien que no te hizo más que mantenerse vertical toda una vida. Cambiar un rumbo al fin es muy difícil. Pero alguien debe recordar que siempre hay tiempo de cambiar, de desterrar cualquier maldad y andar unidos.